mañana, 5 minutos en todo el país. Y por supuesto, se vienen los 130 años de nuestra ciudad el próximo 22 de abril. El pasado viernes se anunció, no todo, porque siempre hay algo más que agregar, pero gran parte de las actividades que van a llevarse a cabo en el marco de la fiesta de los del centésimo, trigésimo aniversario de la ciudad de Santa Rosa. El director de Gobierno y Relaciones Institucionales, Juan Arnauti, está en el aire para contarnos de qué se trata. Buen día, Juan, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, todo muy bien. Bien, a ver, caminatas, ferias, food truck, espectáculos musicales, contame qué... Un poco de todo. ¿Y cómo se formó esta grilla? Bueno, esto venimos trabajando hace un tiempo con el intendente, pensándolo, buscándole la vuelta, a ver qué podíamos hacer. Nos juntamos con la Cámara de Comercio, algunas otras instituciones que fueron aportando ideas, bueno, y se fue armando una grilla. Y una propuesta que fue la que presentó el intendente a las 200 instituciones que participaron el pasado viernes en el Salón de la Laguna. Y bueno, y se armó una agenda más que atractiva, nos parece, para todos los vecinos y vecinas de Santa Rosa. Bien. ¿Esta agenda empieza cuándo? Bueno, esta agenda arranca el jueves 21. De 20 horas a 23 con la Noche de los Museos. La ciudad va a tener los museos abiertos durante ese horario, que son el Museo de la Policía, el Museo de Veteranos de Guerra, el Museo Legislativo, el Museo de la Universidad Nacional de La Pampa, la apertura extraordinaria de la ex casa de gobierno y la ex casa del gobernador, va a estar el Museo de Bellas Artes también, y la Fundación del Banco Pampa, como alternativa para que todos los vecinos puedan disfrutar de una noche cultural. ¿Cuál es el objetivo en estos festejos en cuanto al vecino? ¿Acercarle una propuesta cultural? ¿Acercarse al municipio? ¿Poder brindarle una actividad cultural a la cual es difícil para los vecinos acceder? Exacto. Un poco, bueno, lo que decís es la idea central nuestra. El intendente, cuando habló el viernes pasado, nos decía eso, ¿no? Que un poco es abrirle al vecino la posibilidad, sacar al vecino la posibilidad gratuita de poder disfrutar de todo este tipo de eventos sin distinción política. Esto no es una fiesta de una gestión o de un intendente, sino es la fiesta de Santa Rosa, de todos nosotros. Son los 130 años y queremos que todos tengan la posibilidad de participar sin grietas, sin diferencias ideológicas, sin diferencias religiosas, que sea una fiesta verdaderamente para todos los vecinos de Santa Rosa. Por eso las distintas propuestas que hay, con eso arrancando con lo de los museos. Te cuento que el viernes a las 11 horas en el Teatro Español va a ser el acto institucional, donde van a estar invitadas las instituciones nuevamente, que es el acto oficial donde va a estar el intendente. Vamos a contar con la presencia del señor gobernador, que nos parece que es fundamental, ¿no?, que esté en estos 130 años de la capital de la provincia de La Pampa. Juan, estaba leyendo los reclamos de la gente, de las artistas de Mapú, que dicen que no hay una sola artista local en la programación. ¿Esto es cierto? No, artistas locales tenemos. Mujeres, me estoy refiriendo, ¿no? Ah, mujeres. Sí. Mira, de las que yo tengo confirmados, no, pero es algo que puedo averiguar y chequear con la parte de cultura nuestra. Para considerarlo, nosotros siempre es algo fundamental para nosotros y hemos demostrado que hemos acompañado siempre el tema de la igualdad, así que es algo que queda para averiguar. No lo tenía acá en carpeta, porque yo me encargo de la parte institucional, no de la parte de contenido cultural y de los shows. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hablar con la gente de cultura. Pobre Pablo Ferrero, voy y le digo, porque encima está en el piso de arriba, voy y le digo, escúchame, chiquito. ¿Qué pasa? Vamos. ¿Dónde estamos las mujeres que cantamos divinos, tocamos la guitarra divino, tenemos... No, totalmente, totalmente. Siempre Polchanas, tenemos mujeres como Coco Evangelistas, como Liliana Epifanio, la verdad que unas mujeres maravillosas, sí, sí. Hay que ponerlas en el escenario, sí, sin dudas. Totalmente, totalmente. Bueno, yo te cuento un poco la propuesta que yo tengo ya cerrada, lo que tengo como lo del evento en sí, que continúa el viernes 22, arrancando a las 19 horas en el predio de La Laguna, con el acceso por la Avenida Uruguay. Van a estar Los Caldenes y Catalina Tom. Uh-huh. Eso es una de las alternativas que va a haber, y después a las 20:30 va a haber una corre-caminata aniversario, algo que sea, que va a ser muy lúdico, no es con premios, nada, es para que todos podamos participar, que quiera correr pueda correr, que quiera caminar pueda caminar. Se larga desde la municipalidad y se llega a La Laguna para poder compartir el show que cierra el mismo viernes que tenemos vamos a conversar con la presencia de Nahuel Penici, un artista nacional muy muy reconocido, la verdad que a mí una voz de ángel en particular me encanta. Es un gran artista. Esa es la propuesta para el viernes. Ahí cerraría el viernes con Nahuel Penici tocando gratuitamente para todos los vecinos en Santa Rosa. Y hago un hincapié en esto de gratuito porque esto es una fiesta popular. Y no queremos que se quede afuera nadie de nada, porque santarrosinos y santarrosinas somos todos los que vivimos acá, así que la idea es que todos puedan participar de las distintas actividades y propuestas que tiene el municipio. Bien. 21, 22, 23 de abril, entonces, tiramos Santa Rosa por la ventana. Se podría decir. Y una de las actividades más lindas, me parece, de la agenda, que es el sábado 23 a las 14 horas en La Laguna, todo rodeando La Laguna, queremos hacer un abrazo a Santa Rosa. Algo que no se ha hecho. Primero divagábamos un poquito para intentar hacer un récord Guinness, estuvimos averiguando a ver qué cantidad qué cantidad de gente se necesitaba, pero bueno. Es demasiado. El número es muy grande, pero bueno, nosotros vamos a ir por el abrazo solidario a Santa Rosa, a la Laguna. La Laguna mide 5.400 metros. La idea es que todas las fuerzas vivas, instituciones y vecinos puedan participar. Y te vuelvo a repetir, sin distinción ni ideológica, ni religiosa, ni nada, sin grieta de nada, hacer un abrazo a Santa Rosa y poder hacer una buena foto que nos quede... Que nos quede para la historia de nosotros, los santarroceños y santarroceños. Sí, eso va a ser el sábado a las 14 horas en La Laguna. Bien. ¿Cómo va a estar el clima para esa fecha? ¿Más o menos han averiguado el pronóstico? Bueno, como sabrá, bueno, yo también me toca la responsabilidad de estar a cargo un poco de la Defensa Civil Municipal. Sí. Y corremos siempre con ese problemita que estamos con el servicio meteorológico. Las alertas son muy a corto plazo. Por el momento el clima acompañaría, pero ya te digo, no ha pasado que, nada, como hace 2 o 3 días que con la lluvia, que marcaba que iba a llover poco y después te caen 20 milímetros en una hora, con una alerta de 15 minutos antes. Así que por ahí siempre uno lo corre de atrás con el tema del clima. Estamos preparando también otras cositas, aprovecho a decirte, fuera de esto, para poder alertar a los vecinos, pero ya lo vamos a presentar desde la Defensa Civil. Bien, bien. Por lo pronto, entonces, a las 14 horas del sábado 23 de abril, la idea es que 5.000 santarroceños o visitantes, ¿por qué no? Porque no tenemos que excluir totalmente a nadie, puedan juntarse. Y este abrazo, en realidad, que digamos, con agarrarse de las manos alrededor de La Laguna, van a estar bien siempre y cuando el viento lo permita y la lluvia lo permita. Sí, 16 horas, fiesta de colectividades y food trucks. En realidad, exacto, el food truck, a ver, son unos trailers con gente que hace comida riquísima. Uh-huh. Pruébese, no sé si habrá en este caso, pero va la gente que hace tacos y se prueba los tacos de ciervo, mortales. Gracias. Eso van a estar. Lo que para destacar acá es que vuelven las fiestas de las colectividades a Santa Rosa. Después de 2 años volvemos a recuperar esta fiesta y van a estar acompañándonos en los festejos de los 130 años de Santa Rosa. Era algo que se había vivido de la capital hace 2 años a celebrar sus eventos afuera, y bueno, y ahora con la cuestión de la Secretaría de Desarrollo Económico hemos podido acercarnos otra vez, invitarlos y van a participar y nos van a acompañar. Bien. 18 horas el Tanito, 18:30 la ronda, 19 Fer Pereira, a las 20 es lo mejor que es Los Palmeras, y ahí te quiero ver cómo haces para contener la gente, y a las 21:30 Loco Amato. Así estaríamos cerrando el sábado 23 de abril, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Perfecto. También me está faltando en el acto oficial, digamos, o en, sí. Después de que se efectúe la misa, o no sé en qué momento tendrán previsto, perdóname Juan que te meta en este brete sin avisarte, pero como empleada municipal tengo que decirlo, nosotros siempre... Tradicionalmente, el día del cumpleaños de la ciudad se entregan los reconocimientos a los empleados con 15 y con 25 años de servicio, como así también la medalla o el reloj o lo que quieran, o la plaqueta, según cada gestión lo que elija, en general para la gente que se jubila. ¿Está previsto esto realizarse? No te lo puedo confirmar, no es de mi área. Esa se encarga la parte de administración del municipio. No lo puedo confirmártelo ahora. Imagino que si todos los años se hace, imagino que será así. Bien, pero no, te preguntaba porque estuvimos complicados, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado, sí. Por una cuestión económica que se debió pagar en cuotas y eso. Por eso te preguntaba si en algún momento se había evaluado este tema. No, pero no es bueno. Algo que sea de mi área, por eso no te lo puedo contestar, no quiero decirte una cosa por otra. Perfecto. Recordamos entonces, jueves 21 de abril empezamos a disfrutar de las actividades de nuestra ciudad de 20 a 22 con la noche de los museos. ¿Hay que inscribirse o no? ¿Hay que ir directamente? Ah, no, hay que ir directamente. Bien. Todo va a estar abierto al público, así que... hay que ir nada más a disfrutar de las distintas propuestas. El que quiera participar después de la correcaminata del día de viernes lo puede hacer. Todo aquel vecino que se quiera acercar el 23 a las 2 a la laguna está más que invitado. Va a haber cuatro ingresos para poder entrar a la laguna por Avenida San Martín, por la calle Alto Laguirre, por el Club Náutico, por las Malvinas. Siempre caminando, no va a haber... No va a estar habilitado el ingreso de vehículos. Vamos a tener seguramente colectivos nuestros para poder llevar a la gente y acercarla a los distintos sectores de la laguna, que la hemos dividido en 10. Y nos pareció, quiero agregar esto, nos pareció, después de los 2 años gravísimos que hemos tenido de pandemia, que nos ha alejado, que hemos perdido ese contacto físico, hoy que la situación sanitaria lo permite, poder hacer ese contacto físico de un abrazo, de darnos la mano y volver a intentar recuperar la normalidad que lamentablemente hace 2 años perdimos, y con lo que eso implica, ¿no? Porque seguramente muchos han perdido familiares o amigos o conocidos, y nos pareció más que importante y que interesante poder recuperar el contacto físico y sentirnos que juntos podemos entre todos hacer mejor de las cosas. Muy bien, perfecto. Juan, muchísimas gracias, muy feliz Pascua, y bueno, por ahí la semana que viene te molestamos nuevamente para recordarle a los vecinos todas las actividades de las cuales se pueden participar. Muchas gracias. Listo, gracias, saludos.